Luis, en todas las novelas hay muchos elementos autobiográficos, pero tras la muy aclamada y autobiográfica novela tuya anterior, El balcón en invierno, ¿tocaba escribir una novela donde quizás no hubiera tantos elementos autobiográficos como esta? Sí, desde luego, porque además en la novela anterior, en El balcón, pues yo había sufrido una especie de crisis, ¿no? Y estaba cansado de escribir novelas, crisis que uno no es, ni es la primera ni será la última, ¿no? Y entonces me apetecía volver otra vez a la novela pura y dura, ¿no? Y esta con un título muy contundente, La vida negociable, que es lo que le dice el padre al protagonista, a Hugo, a menudo, ¿no? De que, no sé, como que todo en la vida es negociable, incluso la felicidad, le llega a decir. Incluso la felicidad, y es verdad, ¿no? Todo, o casi todo en la vida es negociable. Hombre, entendámonos, hay realmente atrocidades que de ningún modo se deben negociar, aunque se negocian, ¿no? Pero el protagonista es un poco un pícaro moral. Y todos somos un poco pícaros morales, ¿no? Todos negociamos, ¿no? Votamos a partidos corruptos, a sabiendas. Pero para eso tenemos que negociar con nuestra conciencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Los refugiados y demás. Bueno, pues nos ponemos de perfil, decimos pobres y tal, qué vergüenza. Pero de algún modo negociamos para sobrellevar la culpa, para que la culpa no sea un fardo demasiado pesado, ¿no? El protagonista principal es Hugo, a quien vamos a seguir a lo largo de su vida, desde la adolescencia y hasta la edad adulta. Es hijo de una ama de casa y de un padre que es administrador de fincas y entre otras fincas administra propiedades tan regias como esta donde estamos hoy aquí. Pero él es un tipo muy particular. Tú decías que era un pícaro moral, ¿no? Es un poco pícaro y sobre todo un pícaro moral, ¿no? Que va trapicheando con su conciencia, lo cual le lleva hasta el chantaje, le lleva hasta la violencia. Y le lleva a negociar todo en la vida, es negociable, como bien le enseñó su padre de pequeño, ¿no? Pero es curioso porque comentabas tú ahora lo del chantaje a sus propios padres, porque además él considera que su propia madre un poco le ha enseñado el camino, ¿no?, de la corrupción y de la mentira. Claro, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? O sea, si ellos son malos, ¿por qué yo no tengo derecho al mal también, ¿no? Y entonces, efectivamente, él de algún modo se justifica, ¿no? Y ya desde adolescente vemos a un Hugo que intenta escalar socialmente reinventándose. Y no siempre lo consigue, claro. Claro, claro. Es que él piensa que es un genio y que dentro de él hay unas cualidades maravillosas. Por ejemplo, ser un gran actor de cine, uh-huh, o hacerse millonario, en fin, que algún día saldrán a la luz, ¿no? Él es un hombre que confía mucho en todo esto y cree que está llamado a un gran destino, está llamado a grandes cosas, ¿no? Y entonces está a la espera de que esas grandes cosas lleguen, pero no llega. Y mientras tanto, pues a lo mejor piensa en quizás ser cerrajero, ferretero, pero él tiene un don. Él tiene el don de la peluquería. Tiene efectivamente un don. Es para lo único que sirve, porque la novela se podría haber llamado Historia de un hombre inútil, ¿no? Porque realmente es un hombre que no sirve para nada. Y resulta que efectivamente tiene un don, que es el don de la peluquería, que de pronto le ponen una tijera en las manos, le ponen allí a alguien y empieza a cortar el pelo con una maestría que efectivamente ese era el don que él tenía dentro, ¿no? Sí, pero para él es una fatalidad. Efectivamente, sí, porque se va a pasar toda la novela intentando escapar de ese destino fatal de ser peluquero. Él no quiere ser peluquero. En este seguimiento que hacemos a lo largo de la novela, de la vida de Hugo, lógicamente van apareciendo diversos personajes también muy importantes. Están los padres, está el Brigada Ferrer, que es el que le va a enseñar, ¿no?, el arte, sí, de la peluquería, sí, sí, en la mili, está Olivia, su primer amor, pero hay un personaje muy importante que es Leo, que es esta joven, no sé si decir andrógina, que va a estar con él siempre, pero es una relación muy particular la de ellos dos. Sí, es la búsqueda desesperada del amor, ¿no? Que es una de las aventuras que todos vivimos en la vida, ¿no? Intentar buscar el amor y a veces intentar huir de él, ¿no? Pero esta novela también es una historia de amor, entre, sí, otras cosas. Y es una historia de amor realmente extraña porque se aman pero a la vez se odian. No se soportan, pero no pueden vivir separados. Es ni contigo ni sin mí tienen como, mis penas remedio, ¿no? Pues algo parecido. Pero al final es como la fatalidad de ser peluquero. Es la fatalidad de que esa es la mujer de su vida y para él es el hombre de su vida. Pero quizá en el fondo no se quieren, ¿no? Es verdad, pero se necesitan. Pero se necesitan. Eso está muy bien dicho. Efectivamente, se necesitan. No pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? Comentábamos antes que es una novela que tiene bastante de novela picaresca, ¿no? Desde el punto de vista moral. Hemos dicho ahora que es una novela de amor. ¿Tú dirías que estamos también ante una tragicomedia? ¿En la vida? No, en tu novela. Ah, no, bueno, de hecho sí, de hecho. Porque claro, sí. Encontramos, hay humor también aquí, hay momentos trágicos, hay momentos especialmente duros, pero hay humor. Sí, de hecho yo pensé poner en el título esa palabra, tragicomedia, ¿no? Lo que pasa es que no me encajaba, porque entre otras cosas es una palabra muy larga, ¿no? Pero me hubiera gustado subrayar ese carácter que tiene la novela de tragicómico, ¿no? Lo cual es tan evidente también en nuestra vida, ¿no? Pero a la vez somos absurdos e intentamos buscarle un sentido a la vida, ¿no? Lo cual le da un carácter cómico al asunto, ¿no? Porque la vida, ¿qué sentido va a tener? Y sin embargo somos muy hábiles, muy mañosos en esto de buscar un sentido a la vida, el amor, el arte, el dinero, Dios, el no sé qué, en fin. También es una novela sobre la expiación, sobre la redención, porque Hugo quiere ser una buena persona, pero claro, necesita purificarse de los pecados. Claro, eso es un viejo asunto, ¿no? En la vida y en la novela, en todas partes, ¿no? Acuérdate de Raskolnikov en Crimen y Castigo, también el afán de purificarse, ni Barilis, de Tolstoy, en tantos, ¿no? Y es verdad que en la vida, cuando te metes por caminos un tanto extraños y malvados, ¿no? Pues hay un momento en que efectivamente quieres redimirte, quieres pagar tu culpa. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que Hugo es una buena persona? Es un hombre amoral. En principio yo diría que es un hombre amoral porque una persona que es capaz de negociar con su conciencia con tanta facilidad es un tanto amoral, ¿no? Pero según avanza la novela, se va haciendo cada vez más equitativo, más moral, ¿no? Hugo es un personaje, iba a decir, muy actual, probablemente. También si miramos años atrás encontraríamos figuras similares, pero me refiero a actual en el sentido en que él tiene un interés por triunfar, quiere llegar arriba enseguida, de una manera muy rápida, sin mucho esfuerzo, creyendo, incluso montándose películas, creyéndose capaz de hacer cosas para lo que no está preparado. Claro, además su adolescencia, que es cuando urde todos esos sueños, transcurre precisamente la transición española, cuando en los años 80 y algo, 90... los años de los pelotazos y tal, los años en que todo el mundo triunfaba, el que no triunfaba era tonto. Te jubilaste hace pocos años de tu trabajo como docente. ¿Eso ha afectado de alguna manera a tu manera de escribir? ¿El hecho de tener más tiempo? Sí. No, yo creo que no. ¿No? No, porque escribo al mismo tiempo, más o menos, que antes, ¿no? Lo que sí es cierto es que últimamente algo debo haber aprendido, ¿no?, de esto del arte de hacer novelas, porque antes me salían cada 4 o 5 años y ahora me salen cada 2 o 3, ¿no? ¿Ah, eso es verdad? ¿Publicas? Sí. De manera más regular. Sí, no sé si es que le he pillado el truquillo o no sé, bueno, pero sigo escribiendo, vamos, al ritmo que yo quiero y que es como hay que escribir, ¿no? Leí hace un tiempo en una entrevista que te hicieron una declaración tuya que me llamó especialmente la atención. Tú decías, a veces alcanzo una mayor plenitud vital leyendo que viviendo. Sí, es verdad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, leyendo las novelas de Julio Verne, por poner un caso, de Stevenson o de Poe, he vivido más intensamente la aventura que yendo de excursión a la sierra, por ejemplo, o yendo de excursión por ahí, o yendo a Roma a ver, no sé, andar por las calles. A veces la imaginación es tremenda, ¿no? O sea, te hace vivir con una intensidad y con una plenitud que a veces la vida no te ofrece o parece que no te ofrece en apariencia, ¿no? Pero bueno, hay que vivir y naturalmente hay que también vivir leyendo. Son dos maneras de vivir, ¿no? En cualquier caso, ¿no te imaginas la vida sin leer? No, por supuesto que no, de ninguna manera, vamos. ¿Y te la imaginas sin escribir? Creo que tampoco, pero sería menos grave. Siempre, además, se puede escribir en los márgenes de los libros, según lees. También te he escuchado decir alguna vez que en ocasiones, cuando tienes la pluma en la mano, te has llegado a sentir el tipo más paria de la tierra, pero también el amo del mundo. Es cierto, sí, sí. Cuando uno empuña la pluma, cuando uno coge la pluma, es como si empuñara un cetro o una espada, ¿no? Pero a veces también es como si empuñara un látigo con el que fustigarse. De manera que escribir es el oficio más extraordinario del mundo, pero tiene un componente a veces de tortura, de impotencia, de querer decir lo indecible y no poder decirlo, de querer tocar el cielo, ¿no?, con los dedos y no poder tocarlo, de querer encerrar la belleza, ¿no?, en una frase, en un párrafo, y no poder hacerlo. Y eso es lo bueno, esa especie de torre de Babel que uno intenta hacer y que se queda en el entresuelo a veces, ¿no? O ese viaje a Ítaca, ¿no?, que acaba en la taberna de la esquina, ¿no? Dice Hugo que la vida consiste en ir de camino a lo que salga, que tú puedes querer una cosa, pero luego la vida te ofrece otra, a lo mejor, ¿no? Por lo tanto, la vida nunca deja de sorprendernos. ¿A ti te ha sorprendido mucho la tuya? Intento que me sorprenda. Es decir, intento que no caer en las manos de la costumbre y, por tanto, de la rutina y de la monotonía, ¿no?, cuando la vida parece que un día es igual que la anterior, ¿no? ¿Y tú has negociado mucho con la tuya? Bueno, sí, yo he negociado, claro, como todo el mundo, ¿no?, pero he procurado que los negocios sean equitativos.